Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 12 de septiembre. En 1946 nace en Ambato, en el barrio La Joya, el compositor-cantante Nelson Jordán. Tiene creaciones en letra y música, No me olvides, Silencio y otras. En 1951 nace en Latacunga, Cotopaxi, el guitarrista e investigador Hernán Rengifo. En 1968 muere en Guayaquil el empresario Alfonso Murillo García del sello Cóndor, de éxitos internacionales como La Guaracha, El Ladrón. En 1980 fallece en Guayaquil el músico, autor, compositor Carlos Alberto Falqués, creador del pasillo Faltándome Tú. En 1991 muere en Quito el director musical, compositor Luis Aníbal Granja, propietario de Discos Granja. En 1923 forma el tercero Chopin, luego del conjunto de música ecuatoriana, la orquesta de Luis Aníbal Granja de baile. Y en 1995, un 12 de septiembre, fallece el cantante-compositor Rogelio Ramos. Hizo dúo con Ricardo Mendoza, Jorge Salinas, con quien grabó la tonada de su autoría, A los tiempos pan de Pinyo, con música de Luis Alberto San Pedro. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.